Radio. Revirradio.com. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada, ¿cómo estamos? La gente no daba un duro ayer por mí. La gente ayer, cuando me veía de fiesta, decía, este no es el programa. Pero bueno, bien, aquí estoy. Sí, porque fue el concierto, pues eso, estuvimos ahí tocando en Murcia, en otro pirata de estos. Y la verdad es que muy bien, muy bien. Hubo bastante peña, estuvo muy bien, la verdad. Y bueno, pues luego pues me lié un poquillo. Ya sabéis que, hay que salir y salir, beber, el rollo de siempre y ese rollo, ¿sabéis? Y bueno, por otro lado, luego haré un pequeño resumen. Ya sabéis que me gusta a mí esto de contar las experiencias, las vivencias del fin de semana. Y bueno, pues haré un pequeño resumen del cartel, que bueno, pues estaba Lendakaris, estaba Boycott, estaba Narco, estuvo la Plazuela el primer día, Escorzo, el Canijo, un poquito como el de Madrid, más o menos así, con ausencia de Coma y alguna otra banda. Pero bueno, en general estuvo bastante bien y muy bien. Muchísimas gracias a Carmen y Maribel, que se quedaron en el Merchant. Y eso es todo lo que tengo que decir, y no antes sin felicitar a Sub-Zero, que son el primer grupo. Ya sabéis que ayer comenzó, pues bueno, fue la fiesta de inauguración de lo que es el concurso de bandas, y ayer pues tocaron Sub-Zero, Néctar y Trastorno Bipolar. Enhorabuena a Sub-Zero, que parece ser que han sido los ganadores. Luego el próximo día, creo que es el 25 de octubre, y que ahí toca Dirty Rules, Fahrenheit y Carraspera. Y de estos grupos pues parece ser que uno pasa a la repesca y otro pasa a otra posición y demás. Y bueno, pues allá se pusieron hasta el culo de patatas revolconas, por lo que parece que hasta agotar existencias. Así que pues felicidad de Sub-Zero, y bueno, pues otro pasito más para adelante y ya está. Sí, la verdad es que está muy bien el concurso de bandas. Yo estoy algún día por ahí de jurado, ya sabes que con un jamón apañamos ahí rapidito y pim pam pum. No, qué coña. Y nada más, bueno, vamos a continuar, pues vamos a empezar, pues eso, el breve resumen este del Piratas que hubo en Murcia. El viernes estuvieron tocando exactamente, pues os lo digo el cartel exactamente, estuvo La Plazuela, Los Chicos del Maíz, El Canijo de Jerez, Escorzo y La Fúmiga. Y bueno, pues vamos a poner este temita, Teoría de la Modernidad, de Cuyons, de estos, de Los Chicos del Maíz. Ahí estaré. Anoche.

cielo para ver caer el sol, caer el sol. Y podrás llegar un día al cielo para ver caer el sol, caer el sol. Explicarte que yo no sé, sé, no sé cómo decirte que yo no sé, sé, no sé cómo contarte que yo no sé, sé. ¡Wow! Palabras son prisión, cállate la boca. Para mí palabras son prisión, cállate la boca. Y yo no sé, sé, no sé cómo contarte que yo no sé, sé, no sé cómo decirte que yo. ¿Cómo explicarte que yo no sé, sé? Yo no sé, no sé, no sé. Para mis palabras, tus palabras son prisión. Y si tus palabras son prisión, cállate la boca. Ahí está, muy bien, ¿eh? Fantástico, fantástico, maravilloso. Los escorzos siempre. ¿Qué más iba a decir yo? Pues eso, vamos a continuar con una banda que se llama La Fúmiga, que estuvieron tocando allí. Ellos son de Alcira, se formaron en el año 2012, son del País Valencià. Y bueno, pues hacen ahí un pop rock, te pone por aquí, y alguna cosilla más y tal. Estilos de viento, percusión, propios de las bandas de calle y demás. La Fúmiga, vamos a ponerlos por aquí porque hay que darle. Han sacado ahora un disco último que se llama. Es de este año, del 2024, que se titula Tot està per fer, ¿no? Está todo por hacer. Y vamos a poner este tema que se llama Récord Mundial. Ahí está, La Fúmiga, que también estuvieron tocando el viernes en el Piratas de Murcia. Setanta-dos, vol 367, el sol fora en Estocolm, posen rumb cap a Belgrat, Europa vestix de blanc, cinc en la tripulació, 23 acompanyats. Ves na Bulovic s'ha fet fa poquet 22 anys i sempre havia somiat treballar des del més alt. La pressió baixa arterial i una extraordinària sort la salvaren de la mort. I ara té un rècord mundial, i ara té un rècord mundial. Ves, nano, recorda res quan desperta a l'hospital 27 dies després i li conten que ja és l'única supervivent. No vol homenatges, una segona oportunitat. Ha tornat a néixer. I tu què pensaves, que havies perdut el somriure? Arriba la llum i et sorprenen les ganes de viure. I el dia que tornes a casa, i el dia que veus que tot passa, la calma li guanya la guerra, tots és impossible. Que bonica, eh? Que una cançó més bonica. Molt bé, ahí està La Fúmiga, eh? Des dels Països Valencians, ahí des d'Alcira. La Fúmiga, molt bé. Molt, molt bonica la cançó, eh? La lletra molt bé també, eh? Vinga, som-hi, continuem. Nos vamos ara, con qui no vamos a ir? Hostia, los rinoceraos, esto, ¿eh? Luego lo voy a poner, que está muy guay, muy bailongos. Nos vamos con el inminente Hongo Atómico, una canción del año 2014 del Canijo de Jerez, de cuando empezó su andadura después de dejar delincuentes y demás. Y bueno, pues vamos a poner este temita que se llama El Inminente Hongo Atómico, el Canijo de Jerez, que también estuvo ahí petándolo el viernes en el Piratas Fest. Encendida, algo grande va a pasar. La gente se vuelve loca, todo está a punto de terminar. Estás entrando en un largo túnel, no quieras despertar. Mi cuerda te amarran por los sueños como una enfermedad. Alguien está gritando, algo se mueve en tu interior. Son pasos y murmullos, son las tuercas de tu corazón que van girando engrasadas por el fango. El día del juicio está llegando, que van girando como las ruedas de mi carro. Mato, que ya se va, que ya se va, que ya se va, que ya se va, que ya se va. Final. crecer. El mundo se vuelve crazy, todo está a punto de arder. Ahí está la Nemo, grande el canijo, ¿eh? La verdad es que tiene un show muy... Lleva unos musicazos del copón, ¿eh? Y suena ahí, está Chimo ahí, el Jaime Cuadrado ahí de técnico, que lo hace sonar a gloria bendita. Igual que sonaron los Narcos ayer con el Jacobo, ¿eh? Impresionante cómo le zurra ahí, qué bien. Los de los grandes, muy grandes Narcos, ¿eh? Tiene un directo muy, muy potente, ¿eh? Así de rollo metalero y tal, muy guapo. Y bueno, vamos a continuar con unos que estuvieron también ahí, Reincidentes, que también sonaron bastante bien y la verdad es que muy cañeros. Ahí está Nacho Puyol a los mandos también y suenan así de bien también. Entre una multitud se llama esta canción. Soy un hombre en una multitud, no sé nada sobre muchas cosas. Sigo y hago lo que los demás, si estoy solo no puedo gritar. Me preocupo por mi estar en él, Reincidentes, ¿eh? Es un tema que la verdad es que no suelen tocarlo en directo ni demás, pero vamos, es un tema que hay que rescatar. Tienen unos hits y cuando aciertan con el repertorio hacen unos bolos tremendos. ¿Nos vamos a ir con quién? Pues mira, no quería una mención especial a las chicas de Que Te Calles, que son una banda que, bueno, ya tuvieron que suspender aquí el concierto, su actuación en el Miguel Ríos cuando se hizo el festival El Piratas, pues que se hizo aquí en Madrid y demás, pues bueno, ahí tuvieron que suspender porque se ve que alguna de ellas pues ha tenido algún percance a nivel personal. Ellas son la vocalista Sombra Alor, la guitarrista Ana Toledo, la bajista Nadia Lago Sáez y la baterista Cami López, y bueno, pues se ve que algunas de ellas ha tenido algún tipo de problema personal y han suspendido todas las fechas que tenían hasta final de año. No sabemos si en el 2025 retomarán o no y demás. Entonces, pues bueno, quería poner un temita del último disco que sacaron, Antiheroína, que suena así de bien. Que Te Calles, mención especial para ellas. Pronta recuperación. Hoy de tranqui un poquito, ¿no? Día de resaquilla y esas cosas, a disfrutar entre Forrest y Lebowski, ya sabéis. Los lunes. La encuentras en la esquina. Ahí estaré, ¿eh? Que te calles, ¿eh? Pronta recuperación a una de sus miembros que bueno, pues parece ser que no lo está pasando bien, no sé. Tuvieron que estar allí, pero no estuvieron. Que te calles, ¿vale? Escucharles y darles mucha fuerza a través de escuchar su música y demás. ¿Nos vamos a ir con quién? Pues con unos jefes que estuvieron allí también el sábado y que, vamos, pues me subí a cantar a Orojeras Farloperas con ellos. Ellos son... Lendakaris muertos, la verdad es que son unos personajes. Y bueno, pues voy a poner este temita del disco del 2008, que se llama Vine, vi y me vendí. Héroes de la clase obrera. Ahí está. Las letras, lo dicen todo, tremendo, me encantan. Nos vamos, continuamos ya, pues bueno, vamos a cerrar este ciclo del Festival del Piratas con este temazo de los Narcos, que como he dicho antes, sonaron del copón. La verdad es que son uno de los directos más cañeros, ¿no? Así metalero junto con Ángelus Apátrida, S.A., Hamlet, ¿no? Así de rollo metaleros y demás. La verdad es que muy, muy bien ahí está. Este Dame Veneno de ellos, los Salaos. Muy mal, muy mal. Aquí se vive muy malamente, oiga. Estamos viviendo como animales. Aquí habemos bueno y malo y como en todas partes. Conflictivo en todos lados, señorita. Lo hay en todos lados. Porque en la Villa del Señor, como dice, habemos de todo. Ahora si lo ven, lo dejan, pues ya. Yo no entiendo de acostarme, hasta el entierro de mi madre yo fui de embarme. El de la condiciona me dice, niño, tiene que calmarte. No sabe que lo mío es el lío hasta la muerte. No por ser más fuerte, pero sierva, hijo puta, desde el sur hasta el norte. Unos abiertos, enemigos por dos partes. Mi polla, mi huevo, mi coca y mi corte. ¿Por qué? Porque a mí me pasa eso. No tuve que meterme esa copia del tiempo. ¿Por qué? Lo que robo me lo meto. No me estoy inventando lo que te estoy diciendo. Es cierto, esto es el puto infierno. Si no sabes, ahora mismo chulo te lo cuento. Así, tengo el corazón muy negro. Voy que me miento, me cago en tu muerto. Dame veneno.

Ahí estarán, ¿eh? Rhinoceros, una maravilla. Desde Montpellier, ¿eh? Desde Montpellier, llevan ya unos cuantos años, siguen en activo. Y la verdad es que muy bien, ¿eh? Muy bien. A mí me gusta esa mezcla ahí, ¿no? De el solillo de flautilla, ¿eh? Como molaba, ¿eh? Esa mezcla ahí, ¿no? De música electrónica y dance, ¿no? Y un poquito ahí de rock también por ahí, ¿no? Muy guay, muy guay. Continuamos aquí. ¿Con qué nos vamos a ir? Pues mira, con una pedazo de banda nueva que se ha creado, una nueva banda. Se llama Category 7, que bueno, te pone por aquí también que es algo de un juego o algo así, ¿no? De categoría, mira, ¿no? Te pone aquí algo de tormentas eléctricas, hurricanes. Pero bueno, es una banda del cual pues han cogido evidentemente Category 7 este, que será una categoría de catástrofes o alguna movida de estas. Y es una pedazo de banda en el que milita gente, pues se han juntado, es una la típica superbanda, ¿no? Que se han juntado, pues eso, el cantante John Bush, el que fuera cantante de Anthrax, luego gente que ha estado en Machine Head, ¿no? Como por ejemplo guitarrista de Kerry King, ¿no? El cantante, el guitarrista también ha estado en Kerry King, Phil Demet se llama. Luego también ha estado gente que ha estado en Adrenaline Mob, un bajista que estuvo en Exodus. Bueno, el caso es que en Shadows Fall también, incluso en Overkill. Y bueno, pues son una típica, una banda de estas que se montan y relativamente nuevas. Han empezado ahora en el 2023, solamente tienen un disco. Y bueno, pues en cuanto escuchéis la voz de John Bush, sabéis quién es el cantante que la verdad es que sustituyó, muy bien sustituido además, en Anthrax, ¿no? Cuando se fue Joe Belladonna, pues hizo en el año 92-93, creo que fue el Sound of the White Noise, más luego el Storm 442 y el volumen 8, The Truth is Real, que inglés tengo, ¿me entiende? The Truth is Real. Hizo tres pedazos de discos con Anthrax, la verdad, el John Bush muy bien. Bueno, pues ahora ha montado esta banda que se llama Category 7 y que suenan así. Bien, vamos a poner el temita que se llama Apple of Discord, la manzana de la discordia. Yeah. Staren, ¿eh? Fantástico, maravilloso, ¿eh? Pedazo de banda, ¿eh? Como la rea el Jason Bitter, este, el batería de Shadows Fall. De hecho, Shadows Fall es una banda en la que el actual guitarrista de Anthrax, aparte de Scott Ian, el otro guitarrista, que es el que siempre han ido cambiando, Dan Spitz fue el primero, y bueno, luego estuvo un tal Rob Cagliano, que está ahora con Volbeat, pues el que ha sustituido a Rob Cagliano es un guitarrista que estuvo en Shadows Fall, ¿no? Dicho esto, pues eso, una banda de todo rollo metalcore también, muy cañeros, luego a ver si me acuerdo y pongo algo de ellos. Y eso, pues una pedazo de banda que se llama Category 7, con John Bush, el sustituto de Joel Adon en Anthrax, que grabó tres discazos, ahí dándolo todo, muy bien. Seguiremos poniendo cosas de ella porque está muy bien. Y nos vamos en este género, ya que estamos aquí con el rollo metalerillo y tal, nos vamos con una banda de metalcore del año 2018, suizos, se llaman Chaosium y suenan así de poderosos. Come on, my sweet lover, sense of peace, sadness. Chaosium desde Suiza. Era un disco del año 2020 que he encontrado, que tenía yo por aquí y demás. El tema se llamaba Sex in Hell, del álbum Second Life del año 2020. Chaosium, una banda de metalcore, pues eso, de ahí de Suiza y demás. Y vamos a continuar, ¿con qué? Hola, bienvenidos al concurso de aquí, de Entre Forres y Lebowski. ¿A qué parece ese rollo, Bueno, nos vamos a ir con qué. Continuamos con pues mira, el día 26 de octubre tengo una cita con Porco Bravo y con Motociclón. Ya sabéis, Motociclón son una banda que son del barrio. Está Robertez ahí, el Dani de la JDM a la batera, Robertez a la voz. Y está el hombre este a la guitarra, el Trash también. Y bueno, pues son una banda que realmente no funcionan, pero bueno, son colegas de Porco Bravo, y cada vez que viene Porco Bravo a Madrid, pues se monta la banda, hacen unos ensayos y te hacen un bolazo. Así que pues bueno, pues van a estar aquí en la sala esta, al lado de la Nazca, la Moby Dick, van a estar, sala Moby Dick. Iremos unos cuantos de aquí de la cuadrilla de Vallecas, de Villa Vallecas, iremos todos para allá a ver a Roberto y más. Y bueno, pues voy a poner un temita que se llama Porco Bravo, Mírame, y suenan así de bien. Porco Bravo y Motociclón el 26 de octubre. Y luego, claro, no os perdáis el 25 en aquí en el Revi tenemos lo que es el seguimos con el concurso y demás, el concurso de bandas, que el día 25 estarán Dirty Rules, Fahrenheit y Garraspera. Así que luego el 26 también tenemos concierto, que es Berkana y los Seminuevos, Green Paradise y Proud Outsiders. Esos son los que van a estar compitiendo el día 25 y 26 de octubre aquí en el concurso, en el cuarto concurso de bandas de Vicálvaro. Así que no os lo perdáis, y los que, bueno, pues si podéis hacer, yo intentaré hacer doblete, vendré el 25 aquí y el 26 me iré a Motociclón y demás. Así que pues bueno, os dejo con este temita de Motociclón de Porco Bravo, que se llama Mírame. Ahí estaré. Tienes sangre, mírame si todo va mal, mírame cuando te... Ray Starren, ¿eh? Fantástico, maravilloso, ¿eh? Como suenan, ¿eh? Suena muy... El disco este está como más... muy limpito, ¿no? Muy limpito. Es un álbum del año 2015. La Piara se llama el disco. ¿Continuamos con qué? Pues bueno, un poquito de cositas aquí. Alec, algo que deciros. ¿Todavía no conoces Revit Rock Studios? Un espacio multicultural, con locales de ensayo, radio, sala polivalente, un croma de 300 metros cuadrados, dos estudios de grabación y cafetería. Todo esto y más en Revit Rock Studios, calle de las Cávilas número 4, Fingálvaro. Síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra web, revitrock.es. Situado en Vicálvaro, en la calle de los Cávilas número 4, encontrarás Revit Live. Espacio polivalente para albergar tu espectáculo, conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabemos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revi.life o visita nuestras redes y después vente a Revi, Revi, Revi, Revi Life. Ahí está, un poquito de caña ahí a las instalaciones del señor Pablo Revilla. Muy bien, Revi Life. En la pedazo de sala, ¿eh? Y que está ahora en plena movida del concurso y demás. Y nos vamos a ir, pues mira, voy a poner un poquito este temita de Buddy Rich. Ya sabéis que la música tiene todo un momento, pues eso, un poquito de metalcore, un poquito de jazz, un poquito de tal. Y voy a poner el Straight No Chaser de Buddy Rich, que es de un álbum del año 71, que se llama A Different Drummer, que la verdad es que está muy entretenido. Ahí está, Buddy Rich, un maestro de la batera. We'll be right back. Ahí está, René, maravilla, ¿eh? Impresionante, muy bien, muy bien. Buddy Rich, todo que decir de él, pedazo de canción, Stretch No Chasers, del álbum Airfield and Drummer del año 71. ¿Con qué nos vamos? A ver, había pensado, pues mira, un poquito, vamos a cambiar de estilillo, nos vamos con el pequeño Ergo Pro. Ellos son Roberto Sajón, es Ergo Pro, y Alejandro Fernández es el pequeño. Y bueno, pues tienen este hip hop, los lleva a Bola 9, creo, Cristóbal me los dio a conocer. El pequeño Ergo Pro, Tierra Abatida. Ese chico ya no juega, ahora está pa'l tir. Esquiva los juzgados, tiene pisos ocupados. San Cristóbal, Orcasitas, todo igual aquí. Ratas andan a Supreme, parece Hamelin. Ese chico ya no juega, ahora está pa'l tir. Esquiva los juzgados, tiene pisos ocupados. San Cristóbal, Orcasitas, todo igual aquí. Ratas andan a Supreme, parece Hamelin. Yeah. Mucho antes de las mascarillas, ya follábamos con pijas en colchones, vía Paz Padilla. Era normal ver al José encorvar la falda y no para estudiar, sino para napia empolvar. Mi vieja se desloma por un sueldo que lo veis y es broma. Y algún hermano en 2,6 no es goma. De los canutos de mi lado solo quise la luz. Me hice mayor al dar la mano a los serios del juz. Para mis highs, amor allá donde estéis. A mis parceros cancheros solo más ceros. En Rumanía o en Madrid ya lo saben. A mis cercanos más vale ir preparando el sarmale. No soy nadie, estáis creando un personaje. Solo carne de desguace, bros mirando guace. Improvisé la vida dándome el H freestyle. Estamos juntos en esto, bro, you beef is mine. Por ende, atenta a las razones siguientes. Puedes verte sin dientes en el caso si mientes. Clases de apoyo en el barrio si vendes. En el mío hay proveedores, en el tuyo hay clientes. Desde los 13 en la calle un residente. Sigo de frente, el dominio es inminente. El futuro no es viable sin mi gente. Ropa sin detergente, boca sin Riquelme. Un P.O.G.K. negro portuario. Chivatas me odian como portuario. Cosas de la vida, cabrón. En todos lados como Capricornio siendo Sagitario. Del barrio como al chino en bata. Ahora bajo a por el pan en raca. Yeah. Si te vienen de subidos, mátalos. En la tierra todos abatidos, primo Roland Garros. Ese chico ya no juega, ahora está para ti. Esquiva los juzgados, tiene pisos ocupados. San Cristóbal, Orcasitas, todo igual aquí. Ratas andan a su clean, parece Hamelin. Ese chico ya no juega, ahora está para ti. Esquiva los juzgados, tiene pisos ocupados. San Cristóbal, Orcasitas, todo igual aquí. Ratas andan a su clean, parece Hamelin. Ahí estar en en la casa Orcasica, San Cristóbal. Yo estaba 10 años viviendo ahí en Villaverde Alto, al ladito. Muy bien, la verdad es que mola. El pequeño Ergo Pro, ahí estar en. Y bueno, nos vamos, ¿con qué nos vamos a ir? Pues mira, mira qué casualidad. La canción está de Wonderwall, que es un tema de Oasis. Ahora que están de Oasis, que dice que vuelven a volver, que vuelven otra vez y demás. No sé si durarán, se pegarán como los James Addiction en directo, los hermanos, no sé. Pero bueno, pues mira, esta banda que se llama Those Dead Beat Cats, que son esta peña que tiene discos de versiones en plan trío rockabilly y suena muy bien y han hecho este temita. Ya puse el WhatsApp también de... ¿cómo se llaman estas? Las Four Non Blondes. Y bueno, pues eso, hacen versiones clasiconas. También puse el Basket Case de los Green Day y todo, pues con lo rockabilizan todo. Y la verdad es que está muy bien. Ahí está, Those Dead Beat Cat se llama la banda, Wonderwall de Oasis. Say that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fight in your heart is out. And I'm sure you heard it all before, but you never really had a doubt. And I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead us there are winding. And all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but saves me. And after all, you're my wonderwall. Today was gonna be the day, but I'll never throw it back to you. And by now you should somehow realize what you're not to do. And I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead us there are winding. And all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. I said maybe you're gonna be the one that saves me. Está René, una maravilla, ¿eh? Que no, muy bien, muy bien, muy bien versioneada. Pues nada, deciros eso, revirradio.radio12345.com, para los que pues de repente, hostia, hoy estaba el Gras, y lo ponéis y eso, revirradio.radio12345.com. Aquí estoy los lunes desde las 10 hasta las 12 poniendo buena música y haciendo pasar, pues eso, dejando que los lunes dejen de ser lo peor, ¿no? Te levantas, se acaba ya la fiesta del fin de semana, empieza la semana, pff, encima llueve, penumbra, horrible todo, pero bueno, pues te pones ahí al Gras yendo al currar o lo que sea, o en el curro si tienes un ordenador, o con el móvil, el pinganillo, tal, pues eso, de 10 a 12 me tenéis ahí dándolo todo en revirradio.radio12345.com. Ahí está. ¿Nos vamos a ir con qué? Pues con una banda de estas que descubres por internet. Ellos se llaman Mammothor, ¿no? M-A-M-M-O-Thor, con T-H, Mammothor. Son de Boston, de Massachusetts, y bueno, pues hacen un rollo así, hard rock y demás. Han compartido escenario con Korn, con Evanescent, te ponen por aquí también, con Kid Will Engage. Y bueno, pues vamos a poner un temita que se llama The Insider, Mammothor. Your mind holding. Staren, muy bien, esas pedazos de bandas que descubre uno por Instagram, de eso que te salta la publicidad y dices, bueno, voy, y te pone un cachico vídeo, ¿no? Y dices, bueno, voy a verlo tal, y la verdad es que me han gustado, muy bien. Mammothor se llama la banda, Mammothor, desde lo tenía por aquí yo, se me ha escapado ya, Jones. Mammothor, desde... se me ha pirado. Ah, sí, aquí están, cuyons. Desde Boston, Massachusetts, ahí está. Una banda, pues que, bueno, pues tiene. Están guays, tienen ahí unas melos muy chulas, están muy bien. Y venga, pues vamos a continuar, ya apuntar, Mammothor, ya lo habéis oído, con M-A-M-M-O-T-H-O-R, Mammothor. Fantástico, maravilloso. Venga, nos vamos ahora con qué, pues con unas jabatas. Ellas son de Gems, que serían como las gemas, ¿no? Y bueno, pues vienen de es una nueva banda formada por tres integrantes. Ellas son Guernica, se llama, qué caña. Guernica Mancini a la guitarra. Emily Johansson a la batería y la bajista Mona Lindgren. Y bueno, pues las tres tocaban en una banda que se llamaba Thunder Mother. Se han pirado las tres y han montado una nueva banda que se llama The Hems y suenan así de bien. Este temita se llama Queens. Napalm Records. Muy bien. The Hems se llaman, muy bien, la verdad es que suenan bien, sí. Nos vamos con. Me queda aquí un poco ahí pillado. La verdad es que está bien. El vídeo también está bien, ¿eh? Ahí cantando ahí. Pedazo de banda, The Hems. Ya sabéis, han salido de las cenizas de Thunder Mother. Tres de ellas. Pues bueno, han montado esta nueva banda que se llama The Hems y suenan así de bien. Nos vamos pues con otras japatas. Hombre, estas son mexicanas. Ellas son tres hermanas, son de Monterrey, son Daniela la voz y guitarra, Paulina la batería y Alejandra al bajo y demás. Ellas se llaman The Warning y suenan así de espectaculares también. I won't say goodbye in the end, it won't matter at all, I'm sure. I won't survive the fall. Ahí estaban, muy bien, pedazo de choque se llamaba la canción, The Warning, ahí está, desde Monterrey eran, sí, ¿no? Desde Monterrey, sí, desde el 2013 ahí, dando caña, y demás. Vamos a escuchar este pasaje, está muy bien. Exclusively Ahí están, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Daft Punk. Daft Punk es un, pues como si fuera una emisora, ¿no? De radio y demás, ¿no? Le ponen ahí ese rollo. La movida y tal, no sé qué. El Daft Music. The Grand Network. Está muy bien, ¿eh? Daft Punk. Luego pondría algo de Daft Punk. A ver si encuentro por ahí. Bueno, nos vamos con qué. Pues con otra banda de estas que he encontrado por internet, ¿eh? Que te sale la publicidad. Son un dúo de Los Ángeles. Se llaman Crash Karma. Y bueno, pues está una chica a la batera y un chaval con rastas ahí. Son dos, se llaman Crash Karma, son de Los Ángeles. Y bueno, pues de esas cosas que te saltan y prestas atención y las investigas. Y bueno, pues la verdad que está muy bien. Voy a poner este temite que se llama Killing Time, de Crash Karma. Slowly. Ahí están, muy bien, muy bien, Crash Karma, un dúo de Los Ángeles, ahí está, chica la batera y el colega de Rastas allí y tal, y muy bien, muy bien. Y además salen imágenes en el vídeo posicionados uno al lado de otro, ¿no? Como intentamos Rock y yo cuando tocamos con Cuática, que somos un dúo también guitarra-voz, o sea, guitarra-batera, pues, y los dos cantando, pues intentamos llevar esa configuración, ¿no? Y bueno, ¿nos vamos con qué otras? Con, bueno, vamos a irnos con Motociclo, hombre, con este álbum que se llama Gentuza, que es de hace ya por lo menos 12, 13 años. El álbum se llama Gentuza y la canción se llama Comiéndote el ojal en un 127 abandonado. Ahí es nada, ¿eh? Ahí está, Motociclón. Ya sabéis que el 27 de octubre estarán acompañando a Porco Bravo. Yeah. Ahí estarán, ¿eh? Motociclón, ¿eh? Esa baladita y Robertes cantando melódicamente, ese señor, pues el show que hace, ya veréis cuando se tira al público y demás, y un personaje ahí está, Robertes, muy bien. Nos vamos con qué, pues con, mira, con una versioncica de The Weeknd, que es un cantante, ¿de dónde es? Yo lo veo por aquí rápidamente, ahí estarán, de Canadá. Y bueno, pues una banda de aquí, Rabia Pérez, ha hecho una versión de un tema que se llama Blinding Lights, y bueno, pues suenan así de bien. Rabia Pérez, que es una compañera que tiene una pieza de banda, y eso, Rabia Pérez versioneando Blinding Lights de The Weeknd. Ojo al dato. Clasicazo, de toda la vida, muy bien, les ha quedado bien. Un poquito baja la voz a mí, para mi gusto igual, pero por lo demás muy bien, muy bien. Pegadiza la canción y bueno, pues todo el mundo la ha escuchado, ¿no? En uno de estos veranos y demás. Es un buen tema. The Weeknd. ¿Con qué nos vamos? Pues mira, nos vamos a ir con unas jabatas que ya no funcionan. Fueron, pues, un grupo enmarcado en el Britpop inglés y demás. Que ya no funcionan, la sensual voz de Justin Fishman, y bueno, y la banda la montaron ella y Justin Wage, más luego Annie Holland y Donna Matthews, y bueno, pues la banda se llama Elástica, ya lo dejaron en el 2001, y bueno, pues eso, ese rollo Britpop, punk rock, post-punk, indie rock incluso y demás. Así que vamos a poner, si la encuentro por aquí, claro. La encuentro, no la encuentro, ¿qué vamos a hacer? Ah, sí, por aquí la tenía, Cuyons. Ahí está, la canción You Can Be Replace It, era, creo que era esta. A ver. Suena bien, pues supongo que los que controléis a Elástica habréis visto que no era Elástica. Esto era Beth Lee and the Breakups, desde Austin, Texas, que la tenía por aquí preparada y la he puesto en lugar de Elástica. Ahora sí que vamos con Elástica, esta cancioncica que tengo por aquí, Mad Dog. del último álbum que sacaron en el año 2000, The Manat se llamaba, Mad Dog, la canción. Arena, bien, mola, elástica, tiene ese rollo ahí, pues eso, post-punk y este rollo ahí más de otro rollo. Por eso cuando he puesto Beth and the Breakers habré dicho esto no es elástica. Así que pues ya, solucionado. Lo otro era Beth and the Breakups y esto era elástica, que suena muy bien, tiene ese rollo ahí post-moderno, ¿no? Ahí tal. Venga, ¿nos vamos con qué? Pues con un tío que a mí me mola un huevo. Voy a ver si vienen por aquí, hacen gira europea, pero no sé si pasan por Spain. Estoy hablando de Biffy Clyro, que me encantaría ir a verle. Y bueno, pues son una banda escocesa, son un trío que te hacen un rock alternativo, experimental rock y demás. Y bueno, pues voy a poner este temita que se llama Questions and Answers de un álbum que se llama The Vertigo of Bliss. Ahí está, Biffy Clyro. Grab a handle, twist it to something. questions. You've got all these great answers to all these great questions. Estarán, ahí me encantan, la verdad es que tienen un rollo ahí muy guapo las canciones. Sí, señor, Biffy Clyro, ahí está. Nos vamos pues con uno que estuvo tocando por aquí el otro día y no me cuadro para ir, era un domingo, me hubiera encantado. Esto es un clásico suyo que se llama Baby Hates Me de Danko Jones. Ahí están en el bar ahí. My favorite situations. I- Ahí está, René, bien, fantástico, maravilloso, ¿eh? Es un clasicazo, ¿eh? De toda la vida, ¿eh? There's a man I want to tell you about named Denko Jones. Un clasicazo de toda la vida. ¿Nos vamos? ¿Con qué nos vamos a ir? Pues bueno, yo creo que ya vamos a acabar, ¿no? Porque no sé qué hora es ya, las 12.04, ya te acabo. Pongo un temita de despedida. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí y haber escuchado y demás. Ya sabéis, me podéis escuchar en revirradio.radio12345.com y luego, pues bueno, en revirradio.com también. Lo que pasa es que creo que hay algunos servidores que dan error o algo así. Así que os aconsejo el revirradio.radio12345.com, que desde todos los sitios, teléfonos móviles, iPhones, de todo, suele funcionar. Y nos vamos a ir, pues ya está, eso es todo, amigos y amigas. Así que pues hasta el próximo lunes, yo creo, que me vendré aquí a hacer este programita entre Flores y el Bosque. Espero que os haya gustado a todos y a todas. Yo, pues bueno, me lo paso muy bien haciendo radio, estaba un poquito resaquilla, pero bueno, me lo llevo para adelante bastante bien. Así que nos vamos con un tema que se llama Smiles and Cries, que es un tema que, bueno, pues que habla un poquito de la pérdida, la vulnerabilidad, temas del amor y demás. Y es de una banda que se llama Downset, que son unos míticos, que a día de hoy continúan, empezaron en el 86. Y bueno, pues siempre han hecho un rollo hardcore, hip hopero y demás. Y bueno, pues los han encasillado en el rapcore. Son de Los Ángeles, California. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Así que Smiles and Cries cierra hoy. Un temazo de Downset, cierro hoy el Entre Fuerza y el Bosque. Hasta el lunes que viene. Chicali.